en acúmulo de años, la mitad de ellas, de esas mujeres realmente que han sufrido este tipo de mutilaciones femeninas en sus órganos y demás, esto ha sido justamente en la mitad del África, ¿no? De la África Occidental. Tendremos que seguir alguna instancia que me parece importante y también muy tenido en cuenta para Naciones Unidas, yo que en Argentina han trabajado, ¿no? En el punto quinto, han trabajado en Argentina sobre las mujeres políticas en la situación de ubicación en listas. Y en Argentina justamente tenemos hoy el 26, a pesar del reconocimiento, tenemos justamente solamente el 24% de las mujeres parlamentarias. Y tenemos que seguir diciendo, ¿no?, que este aumento ha generado, por lo menos desde el 2010, el aumento ha sido del 19%. Por lo tanto, una de las expresiones que tenemos justamente de Argentina es el reconocimiento asumido y desarrollado también como mujeres políticas. Aún no hemos podido establecer cuáles son los países que en este foro que estamos desarrollando de Naciones Unidas, y justamente el artículo quinto, que es el desarrollo en el que yo me he manifestado en el día de hoy, no podemos saber cuáles son los países que tienen las distintas problemáticas en el desarrollo. Se supone que hay situaciones religiosas por las cuales no se admite la igualdad, ¿no?, en cuanto a la posibilidad de que las mujeres puedan llegar realmente a desarrollarse y a tener socialmente y en toda su historia, y lo vemos en las historias antropológicas de cómo fue el desarrollo de las mujeres y esta situación se genera y que se reproduce cuando ya desde hace muchos años en este desarrollo previsto como desarrollo sustentable para el 2030, justo 10 años antes, hay países que no han votado y no han llegado justamente a seleccionar como centro de los 17 puntos de prioridad la problemática de las mujeres. Estamos nuevamente denunciando esto en Latinoamérica, y desde donde nosotros podemos establecer comunicación. Estamos, como reconocerán, en Argentina, en provincia de Buenos Aires, y somos de una red de mujeres libres de violencia en un distrito de la provincia de Buenos Aires, San Martín. Y en mi caso específico, me llamo Mirta Gor y coordino hace 11 años esta lucha en la que buscaremos la posibilidad. Estamos retomando en nuestra lucha los individuos que representa un reto. Sin duda, estaremos en la búsqueda del consenso para la próxima votación en Naciones Unidas, que serán las misiones nuevamente, como establecí, en Nueva York. De lo contrario, seguimos haciendo declaraciones, ¿no? Como regresan algunos países en el desarrollo de la mujer. Debemos de profundizar, porque muchísimos países y muchísimas mujeres de los países desconocen esta agenda. Y esta agenda es justamente la posibilidad de dejar de cuestionar y dejar de tener a la mujer justamente en inferioridad de condiciones. Sobre las mujeres en el mundo sobrellevan una gran carga, y es la carga de la desigualdad, y es la carga que representa aún en los países este desarrollo. y este desarrollo que no solamente acompañan justamente a la educación, acompañan en los términos de formación, acompañan en los términos de perder justamente todo el apoyo económico, y ponen en riesgo en este 2020, se colocan nuevamente en el riesgo con esta serie de países que no acompañan el objetivo quinto de este desarrollo sustentable de Naciones Unidas, justamente se desvinculan al oponerse a estos principios de igualdad de las mujeres, se desvinculan por sus creencias, como he dicho, como las creencias religiosas y demás, se desvinculan en la búsqueda de todo tipo de negociación para hacer realmente posible el gran cambio en el mundo. Por otro tanto, seguiremos desde Argentina, como otros países, justamente de América Latina y el Caribe, con este compromiso, y es un compromiso altamente positivo y muy valorado en los grupos de mujeres de todo el mundo y ante las sociedades civiles, pero estaremos anunciando justamente la posibilidad de la igualdad. Es lo que el compromiso que debieran de tener todos los países en esta agenda y en estos objetivos de desarrollo sustentable. Muchas gracias. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy la temperatura máxima estará en los 13 grados con cielo despejado. Mañana martes, despejado también con 10 grados de máxima y 5 de mínima. El miércoles, despejado con 13 grados de máxima, 5 grados de mínima. El día jueves, algo nublado, con 14 grados de máxima y 6 de mínima. El viernes, nublado con 12 grados de máxima, 8 de mínima. Y el sábado, ligeramente nublado, con 11 grados de máxima y 6 grados de mínima. Pasamos ahora a la ciudad de La Plata. En La Plata, hoy, la máxima alcanzará los 18 grados, con cielo algo nublado. Mañana estará despejado con 11 grados de máxima, 5 de mínima. El miércoles 12 grados de máxima, 7 grados de mínima, despejado. El jueves nublado, 14 la máxima, 8 grados la mínima. El viernes ligeramente nublado con 16 grados de máxima, 9 de mínima. El sábado algo nublado, 15 grados de máxima, 8 de mínima. Y el domingo nublado con 14 grados de máxima y 11 grados de temperatura mínima. El tiempo en San Juan ahora, hoy con 21 grados de máxima, el cielo permanecerá despejado. Mañana también despejado con 12 grados de máxima, 4 de mínima. El miércoles despejado con 16 grados de máxima, 3 de mínima. El jueves despejado con 20 grados de máxima, 4 grados de mínima. El viernes nublado, 16 grados de máxima, 7 de mínima. El sábado despejado con 22 grados de máxima y 5 de mínima. Y el domingo nublado, 12 grados de máxima y 3 grados de mínima. Dejamos San Juan y nos vamos a Rosario, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 22 grados, con cielo despejado. También despejado mañana con 14 grados de máxima, 4 de mínima. El miércoles despejado con 18 grados de máxima, 4 de mínima. El jueves despejado con 20 grados de máxima, 5 grados de mínima. El viernes ligeramente nublado, 20 grados la máxima, 7 la mínima. El sábado algo nublado, 21 grados de máxima, 8 grados de mínima. Y el domingo algo nublado también, con 22 grados de máxima y 11 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta. En Salta, la temperatura máxima ascenderá hoy a 31 grados, con cielo despejado. Mañana, nublado, con 16 grados de máxima, 5 de mínima. El miércoles, despejado, con 20 grados de máxima, 1 grado de mínima. El jueves, despejado, con 21 de máxima, 3 grados la mínima. El viernes, despejado, con 26 grados de máxima, 6 grados de mínima. El sábado, ligeramente nublado, 25 grados la máxima, 8 grados la mínima. Y el domingo, parcialmente nublado, 29 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. De Salta, saltamos a Neuquén. Allí la máxima hoy estará en 10 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana estará despejado, con 10 grados de máxima, 3 de mínima. El miércoles, algo nublado, 14 grados de máxima, 4 de mínima. El jueves, parcialmente nublado, 15 grados de máxima, 7 grados de mínima. El viernes, algo nublado, 11 grados de máxima, 5 de mínima. El sábado, nublado, con 13 grados de máxima, 4 grados de mínima. Y el domingo, nublado también, con 7 grados de máxima, como se cae la temperatura acá, y 2 grados de mínima. Dejamos Neuquén, pasamos ahora a Córdoba, donde la temperatura máxima estará hoy en 21 grados, con cielo despejado. Mañana, algo nublado, 13 grados la máxima, 3 grados la mínima. El miércoles, despejado, con 16 grados de máxima, 3 grados de mínima. El jueves, despejado, con 19 grados de máxima, 5 de mínima. El viernes, algo nublado, 19 grados la máxima, 7 la mínima. El sábado, ligeramente nublado, con 20 grados de máxima, 7 grados de mínima. Y el domingo, despejado, con 21 grados de máxima y 7 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca. Allí la máxima hoy ascenderá a 12 grados, con cielo algo nublado. Mañana despejado, con 11 grados de máxima, 3 de mínima. El miércoles despejado, con 14 grados de máxima, 5 grados de mínima. El jueves ligeramente nublado, 16 grados la máxima, 7 grados la mínima. El viernes algo nublado, 13 grados de máxima, 6 de mínima. El sábado, nublado, con 16 de máxima y 6 de mínima. Y el domingo, nublado, con algunas precipitaciones, 11 grados de máxima, 6 grados de mínima. Vamos ahora a Mendoza. Allí, la temperatura máxima hoy estará en los 19 grados, con cielo despejado. Mañana, despejado también, con 9 grados de máxima, 1 grado la mínima. El miércoles, despejado, con 13 grados de máxima, 3 de mínima. El jueves, despejado, con 15 grados de máxima, 3 grados de mínima. El viernes, ligeramente nublado, 11 grados la máxima, 6 la mínima. El sábado, despejado, con 15 grados de máxima, 4 grados de mínima. Y el domingo, nublado, con 9 grados de temperatura máxima y 0 grado de mínima. Y pasamos a Buenos Aires. Aquí vamos a finalizar con este tramo dedicado a los pronósticos. Hoy la máxima será de 18 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana despejado, con 12 grados de máxima, 7 de mínima. El miércoles despejado también, con 12 grados de máxima, 8 grados de mínima. El jueves nublado, 14 grados la máxima, 9 grados la mínima. El viernes, ligeramente nublado, con 15 grados de máxima, 10 de mínima. El sábado, parcialmente nublado, 14 grados de máxima, 11 de mínima. Y el domingo, nublado, con 15 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.